Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. El Fantasma de Canterville es el tercer disco de León Gieco, grabado en 1976, durante los primeros meses de la dictadura. La censura lo obligó a modificar la letra de 6 canciones y a directamente eliminar otras 3. Entre los músicos que grabaron el disco figuran Oscar Moro, Alfredo Tott, Nito Mestre, Mono Fontana y Charly García, autor del tema central, El Fantasma de Canterville. Si pudiera odiarlos, lo haría sin miedo. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Este es Fito Páez, lejos de Berlín. No más por hoy, de verdad. Un cross, un flash. Ahora presentamos antes y después. Alicia Dalmonte, Alica, encabezó junto a Malena D'Alessio Actitud María Marta, un grupo de rap y hip hop que Fito Páez invitó para telonearlo en River en 1995. Del primero de los dos discos que editaron, escuchamos Funk del Altiplano. Y es que te puedes lastimar.